las bondades de la madre naturaleza, los tratamientos más acertados y las mejores terapias. Solo en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de medicina natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la madre naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Estudiando temas referentes a lo que es la anatomía, la fisiología, la fisiopatología, tratamiento y prevención de las enfermedades que el ser humano padece. Enfermedades que si el hombre quisiera, si el hombre desearía, podría evitar. Muchas de las enfermedades que la humanidad en este tiempo padece se pueden prevenir, inclusive se pueden evitar. Pero vivimos en un mundo tan acelerado, tan consumista, tan materialista, que el hombre se olvidó de su salud, el don más preciado que tenemos en esta vida. Por lo tanto, hacen uso y abuso de su cuerpo, hacen uso y abuso de los alimentos súper sazonados, condimentados, cambian, en vez de bebida toman gaseosa, licor. Pues el cuerpo te va a aguantar 30, 40 años. Hasta 50 en algunos que son más fuertes. Les va a soportar todo ese abuso contra el cuerpo. A partir de los 40 o 50, tienen que pagar la factura de lo que hicieron con su cuerpo. Miles y miles de enfermedades. Justamente para evitar ello, Radio Cielo saca al aire este tipo de programas para que todos aquellos que tienen el privilegio de escuchar esta radio puedan capacitarse, orientarse, educarse, adquirir conocimiento y de todas ellas sacar la sustancia, que es la sabiduría, que es el arte de vivir la vida. Hoy hablaremos acerca de una enfermedad llamada falta de apetito o hiporexia. Disminución del apetito. ¿Por qué niños, adultos, jóvenes, ancianos, personas de la tercera edad pierden el apetito? ¿Qué está pasando? De eso estudiaremos en esta oportunidad y esta parte de la programación llegará a ustedes gracias a Levadura de Cerveza. Es un producto de laboratorio Luz Alfa elaborado a base de harina micropulverizada de levadura de cerveza. complemento nutricional y fuente natural no sintética de vitaminas del complejo B1, B2, B3, B6, biotina, ácido fólico, aminoácidos, cromo, zinc, fibra, ácidos nucleicos. Muchos de estos micronutrientes son importantes en el metabolismo celular y para una adecuada producción de energía en el organismo. De fácil digestión y rápida absorción. Indicado para niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. Ayuda a mejorar el apetito, promueve un adecuado crecimiento en niños y jóvenes, fortalece el estado nutricional de adultos, ancianos, gestantes, estudiantes, niños. También en caso de dieta deficiente, falta de aporte proteico, desnutrición y patologías asociadas. El aporte de vitaminas del complejo B ayuda a mejorar el tono y desarrollo muscular. También brinda elementos importantes para mantener un buen estado de cabello, piel y uñas. La presencia de cromo y complejo B lo hacen un acompañante ideal para regular la glucosa en personas con diabetes y mejorar su vitalidad. Y favorece un mejor manejo de nerviosismo, ansiedad, depresión, penas, tristezas. Levadura de cerveza es un producto natural luz alfa que se consume 2 cápsulas juntamente con desayuno, almuerzo y cena. Lo puede adquirir en cualquier distribuidor de producto natural luz alfa a nivel nacional. Bueno, gracias a este al auspicio de este producto vamos a aprender hoy acerca de por qué falta apetito en algunas personas. Cuando hablamos del de este mal, pues estamos hablando de un mal que normalmente aparece en casos de patologías, porque por naturaleza el hombre siempre va a querer comer, ¿no? Es algo normal que el cuerpo pide, pues cuando falta calorías, ¿no? Aunque quizás este nombre no es tan conocido, hiporexia se llama, no, normalmente lo conocemos falta de apetito, es muy frecuente durante muchas etapas de nuestra vida. En las personas adultas, adultos mayores, lo padecen. Personas que padecen patologías complicadas o terminales, como el cáncer, ¿no? Entonces, también en los jóvenes sucede, pero esto es patológico. Por ejemplo, la bulimia, ¿no? Y en los niños. La hiporexia es la disminución parcial del apetito. Ese es el gran nombre clínico que se utiliza para describir este problema de salud. Sucede, repito, a toda edad del niño, pero esto también en las personas mayores tienden a comer menos con el paso de la edad, porque su estómago reclama menos cantidad y porque su actividad y necesidades físicas son menores que antes. Este mal, la hiporexia, puede también aparecer, como señalamos, en personas que están entrando a la tercera edad, y también es muy importante analizar bien por qué se produce esta falta de apetito, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y ver si hay otras causas, inclusive de falta de lo que es este, por qué está faltando ese apetito, ¿no? Para entender esto, pues estudiar un poquito acerca de la fisiología de lo que es el apetito, el hambre, ¿no? ¿cómo que se origina esto en nuestro cuerpo? ¿Cómo aparece esto? Cuando hablamos de lo que es el proceso de la alimentación, sabemos que se inicia con el apetito. Sin hambre, pues de repente lo comes por compromiso, pero más es placentero, más es delicioso y agradable cuando uno tiene apetito. Y este proceso de la alimentación se inicia justamente con el apetito, el deseo de comer algo, que a su vez inglés engloba, muy importante estos datos, ¿ya? Tres conceptos, ¿no? Hambre, satisfacción y saciedad. El hambre induce a la ingesta de alimentos. Los que alguna vez hemos pasado hambre o han tenido hambre, después de repente un día de ayuno, pues hay un hambre aterrador y se abre el apetito, ¿no? Entonces uno quiere comer. Y comes pues tanto, y eso también no es bueno, ¿no? Sino hasta donde uno debe, crea conveniente. Una vez que ingiere los alimentos, viene la satisfacción, que es un estado de plenitud, ¿no? Que obliga a dejar de comer, y la saciedad de la sensación de plenitud existente hasta el inicio de la próxima señal de hambre, generalmente determinada por la hipoglucemia. Normalmente el hambre aparece cuando hay poco combustible, por así decirlo, en el cuerpo, o sea, no hay glucosa, bajó la cantidad de glucosa, inmediatamente el cerebro ordena, ¿no?, esa sensación de hambre. Y pues uno quiere comer justamente por ese motivo, porque no hay combustible, no hay glucosa en el cuerpo. Este ciclo está regulado por la presencia de hormonas neuronales e intestinales. Este dato es muy importante para entender el por qué, tanto en niños, adultos jóvenes o adultos mayores, no hay apetito. El apetito no solamente es que veo algo y quiero comer o no quiero comer, no, eso está regulado por hormonas, tanto cerebrales como intestinales. Si a nivel emocional, un ejemplo, niño cuyo padre viaja al extranjero por 2 o 3 años, ese niño va a perder el apetito, no va a querer comer. ¿Pero qué tiene que ver el viaje? Pues no les digo que está el apetito está regulado por el sistema nervioso, y si el sistema nervioso está en otro mundo, en este caso el niño preocupado por su papá, pues no va a haber hambre, va a perder esa sensación de hambre, a pesar de que su caloría está bajando. O el otro factor a nivel intestinal, si hay problemas intestinales, diarreas, pólipos, gases, etcétera, igual se va a perder el deseo de el hambre, ¿no? No va a haber apetito. Entre otros elementos como la presencia de glucosa, otro combustible en la sangre, ¿no? Pero también de factores ambientales, como por ejemplo los horarios de las comidas. Aquí un dato muy importante para las madres que tienen hijos en edad escolar, preescolar o superior. A los niños, hablemos en escolar, ¿no?, de primaria y secundaria. A veces al de primaria en la lonchera le mandan tanta comida, le mandan mazamorra, a veces un segundo, a veces papa con huevo, a veces hamburguesas, 2, 3 hamburguesas, le mandan su fruta, su agua. Pues eso lo consumirán a la hora de recreo, que es a las 11 de la mañana. Y a la 1 vienen a casa, no van a querer comer. No van a comer. Ahora, no es porque no tengan apetito, sino que están llenos, pues. Y entonces, sabiduría. En los desayunos deben de comer a sus niños abundante, harto, como una comida. Y en la lonchera solo manden una fruta, una variedad de fruta y agua, punto. No le manden huevos, papas, hamburguesas, choclos, no, no, no. Pero la condición es esa, que tome un buen desayuno, que sea muy copioso. Entonces a la hora de recreo, pues su fruta y su agua. Llegan a casa con hambre. De lo contrario, vas a tener que luchar obligando al niño a que almuerce 1 o 2 de la tarde cuando no tiene hambre, pues sino que están llenos. Eso hay que tener mucho en cuenta, el horario. Y también la apariencia de los alimentos, entendiendo que el apetito se abre cuando ves un plato pues bien decorado, el olor, el sabor, el aroma que no sale de esa comida. Y la presentación. Mucho cuidado con ello, a veces presenta de una manera desaliñada la comida, porque qué apetito va a haber, ¿no? Se quitó el apetito, no quieren comer. También las anomalías o el descontrol de la ingesta de alimentos puede modificar la homeostasis energética y por lo tanto el aumento del peso corporal. Lo que le decía, ¿no? Al niño le mandan en la lonchera cantidad de, más parece una comida ya. Bueno, lo come. Llega a casa y por obligación, más no por hambre, tiene que comer. Y eso le va a aumentar el peso corporal. Así que tener mucho cuenta en ello. Es importante entonces conocer este aspecto porque puede conllevar un grado de obesidad. Y las consecuencias de una obesidad, usted sabe, ¿no? Es muy problemático, terminando en problemas coronarios, en problemas inclusive de la aparición de la diabetes. Hay que tener mucho cuidado esos datos. También, cuando hablamos de la fisiología, pues del apetito, entendemos que comer es un conjunto de formas complejas y diferentes de comportamiento. Esa regulación tanto del apetito y la ingesta de energía se ve influenciada por numerosas señales hormonales, neuronales, incluyendo el aspecto físico de los alimentos. Una de las regiones claves en la fisiología del apetito es el hipotálamo, estamos hablando a nivel cerebral, porque posee conexiones entre los centros corticales superiores relacionadas con la recompensa y el tronco cerebral. Su regulación justamente se basa en los componentes, ¿no?, llamada homeostasis y el control de este mismo. Es fundamental definir el hambre, apetito y saciedad. Y esa necesidad fisiológica de ingerir nuestros alimentos. Ya a eso se le llama pues hambre, mientras que el apetito es el deseo psicológico de comer algo que me place, ¿no? Me apetece. Y el freno, al freno ya me llené, ya estoy saciado, pues se le llama saciedad. En el cerebro hay una zona llamada hipotálamo, es un área clave debido a que integra un número de señales periféricos que modulan la ingesta de alimentos y el gasto energético. Es el que controla, en otras palabras, por así de una manera práctica, el que controla el combustible del cuerpo. El hipotálamo. Claro, tiene muchas otras funciones. Pero en este caso, en la fisiología del apetito, controla el combustible del cuerpo. Si ve, a nivel, por cierto, sistema nervioso, que pues no hay calorías, no hay glucosa, que es el combustible del cuerpo, inmediatamente aparece esa sensación de hambre. Imagínate un joven estudiante, universitario, practica deporte, está en gimnasio, y en el colegio a estudiar y repasar. Te imaginas la cantidad de calorías que va gastando, por lo tanto, pues llega un momento donde se acabó el combustible y hay un hambre aterrador. Y los jóvenes, ustedes saben cómo comen, ¿no? Entonces, el hipotálamo, muy importante cuidar ese centro nervioso de nuestro cuerpo. Estos centros corticales superiores de hormonas como el péptido, polipéptido, el polipéptido pancreático, el páncreas produce, ustedes saben, cantidad de hormonas digestivas, y la grelina, que son muy importantes para que nuestro cuerpo se pueda activar esa sensación de hambre cuando el cuerpo lo necesita. Cuando esto se altera, no hay apetito. Y hay muchos factores emocionales, psicológicos, e influye también mucho la edad. La edad. El sistema que controla este balance posee a su vez dos componentes. uno a largo plazo y otro a corto plazo. El sistema en el corto plazo se encarga de regular el apetito o inicio y finalización de las comidas individuales. El sistema a largo plazo involucra la regulación del hambre energético del cuerpo a través de la liberación de factores de adiposidad como la leptina y la insulina. La ingesta de alimentos es el inicio de un proceso complejo. Se da desde señales cerebrales en respuesta a estímulos externos. Hay personas, por ejemplo, que le gusta tal o cual plato. Al verlo, pues se le hace agua a la boca, como se dice. O al inhalar el aroma de tal o cual plato, se le hace agua a la boca, ¿no? Y quiere comer. Se inicia por un incentivo de alcanzar la meta alimenticia. Fase de inicio origina cambios en la corteza cerebral, permite la selección de un programa motor óptimo para la fase de procuración de nutrientes. En la fase 2, que es el consumo, acción de secreción de saliva, ácido clorhídrico, insulina y otras, respuesta reguladora. Y tercero, que es la fase de término, acción de las señales de llenado gástrico y saciedad. A grandes rasgos, en la fisiología del apetito. Y esto, cuando se pierde, pues y ahí hay problemas, por cierto, ya a nivel físico, ¿no? La inanición, por ejemplo. Una persona que no coma, no porque no quiera, sino que no tiene apetito. ¿Cómo le obligas? Solo quiere agua y agua. Esa persona se va a consumir. Primero su tejido graso, luego el músculo y a la final el hueso y pellejo quedan. Entonces tiene mucho que ver estos datos a los padres y madres que nos están escuchando. Si estás luchando con el niño, la niña, el adolescente o el joven en querer hacerle comer a la fuerza, pues es muy importante que tengas presente estos datos. Ya tiene mucho que ver el factor psicológico. Ya veré cómo está pues la relación en el hogar, con el colegio. Inclusive, ¿no? Ya adolescentes 15, 18 años, 17, en el aspecto sentimental. A veces terminaron con la pareja, a ver, dale de comer, a ver si va a comer. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta. Y otros ya a nivel patológico, ¿no? Si no hay nada de ello, todo está en paz, en el aspecto emocional, relación familiar. No hay problemas económicos, no hay deuda, no hay nada. Entonces ya pues hay que ir de repente al médico, un buen chequeo y ver qué está pasando. Por ejemplo, en caso de cáncer, ¿ya? En caso de cáncer, en cáncer o el tratamiento oncológico también puede afectar el apetito. Los que alguna vez han pasado quimioterapia, un ejemplo, es tanta la cantidad de antibióticos, que es un litro, antibióticos, que circulan por su cuerpo y no solamente está matando pues, la célula cancerosa, sino también está prácticamente eliminando del intestino, del estómago, toda la flora bacteriana benéfica para el hombre. Lo barre todo. Y esa persona come, como no hay flora, sensación de vómitos y vómitos y vómitos. Entonces, eso también hay que tener en cuenta para que, si tienes familiares que están en procesos de tratamiento oncológico con quimio o radio, pues la indicación es darle probióticos. En este caso, el alfa probiótico. El alfa probiótico incrementa la flora que ha sido prácticamente barrida por la quimioterapia. Sí, lo incrementa. Muy buenísimo, en caso de tratamiento de cáncer, consumir el alfa probiótico después de la terapia, por cierto, para que vuelva la flora que la quimio barrió, entonces pueda, a pesar de pasar sus quimios o procesos de tratamientos oncológicos, la persona no pierda apetito. Ya, el alfa probiótico, para incrementar la flora. Ya, eso se toma 10 minutos antes de cada comida. Y con la comida, pues la levadura de cerveza, ¿no? Eso sí es para abrir el apetito. Si bien el paciente con cáncer no tiene ganas de comer, es muy importante que haga lo posible, ¿no?, para mantener el consumo constante de calorías, proteínas, líquido durante ese tratamiento oncológico. La recomendación es que consuma el alfa probiótico y la levadura en pleno proceso de quimio o radio, para que no pierda el apetito, porque hay un dicho popular, no de ahora sino antiquísimo: enfermo que come no muere. Utilice esta información para ayudarte a no planificar tu comida, hacer lo posible, ¿no?, de seguir comiendo, ya que de repente no hay flora en el estómago, en el intestino, pero sí tienes cantidad de flora en la boca. Porque las glándulas salivales es eso, es flora, para poder digerir y romper las cadenas de los alimentos. Cosa que ayudas a tu estómago, ayudas a tu intestino, que de repente no tiene flora porque la quimio se lo ha barrido. Te imaginas, te dan frijol y lo masticas, pero hasta decir basta, como si se bien salivado, pues el estómago ya no va a sufrir mucho, ni el intestino. Ya. Cuando el cáncer está avanzado, comer podría no afectar el desenlace de la enfermedad o tratamiento. Es muy importante, entonces, el mantener una dieta, dependiendo del tipo de cáncer que tengas, ¿no? De repente bajo en grasa, bajo en sodio, etc. Ya depende del mal que tengas. Pero no dejes de comer. No dejes de comer. A veces la persona responsable de tu cuidado, tus familiares, puede sin querer añadir estos elementos al presionar a forzarte a comer, ¿no? Entonces es muy importante el tener estos datos. Cuando hay estos problemas y se pierde el apetito, pues come cantidades pequeñas con más frecuencia. Programa tu horario de comida y no te olvides a nivel mental. Que lo que comes te va a ayudar a superar esa enfermedad. En lo posible, limita los líquidos con la comida. Crea un ambiente placentero, ¿no? Si tienes usted que tiene familia de repente con cáncer, pues no lo lleves la comida a la mesa y que coma. No va a comer. O a su cama, no va a comer. Qué distinto es que vayan dos o tres miembros de la familia, se sienten con el paciente y coman. Ese paciente come. Se le abre el apetito. Pero hay mucho caso donde el paciente está en cama, le llevan su comida y le ponen ahí en su mesita. No va a comer, pues. Y usted sabe, ¿no? El comer es no solamente comer tú, sino es un intercambio social que se hace en la mesa, ¿no? Entre bromas y bromas, qué rico se come, pero a pobre paciente le llevan, a ver, come. No va a comer. Ya si tienes pacientes con estos males, prepárale alimentos que le agrada, que siempre le gustó, le plació. Por cierto, que sean saludables. Y evitar olores muy fuertes, ¿no? Estamos hablando de personas que tienen problemas de cáncer, ¿no? Porque pierden, repito, pierden el apetito. En las personas adultas, hablamos de tercera edad, también aparece este mal. A pesar de que el paciente de repente no tenga cáncer, ningún tipo de enfermedad, pero hay factores físicos y orgánicos que pueden provocar la falta de apetito en las personas. O también los factores físicos, presencia de algunas enfermedades, problemas en el cáncer, en el colon, ovario, estómago, o aquellas provocadas por un trastorno digestivo, ¿no? O del hígado, o del páncreas. Entonces es muy bueno tener en cuenta su mal para poder darle un tipo de alimento adecuado. También puede deberse a otras afecciones frecuentes en las personas de tercera edad, como es la demencia. Sí, las personas que tienen este mal no quieren comer, se olvidan del mundo, pues. La ingesta de alimentos y fármacos especialmente fuertes para el estómago, por ejemplo, antibióticos, pobre estómago, ¿no? O inclusive los medicamentos que se han puesto en tratamientos oncológicos. La morfina, por ejemplo, que se usa bastante para el dolor, quita el apetito. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto en nuestros familiares mayores de edad, ¿no? En muchas ocasiones no detectamos estos problemas alimentarios, ¿no? Porque no asociamos con lo normal a cierta edad. Esto supone un riesgo para nuestra familia, ya que no podemos evitar las consecuencias que viene cuando el familiar pues no come, ¿no? Dice, bueno, pues ya cuando tenga hambre comerá. Y no va a comer, pues, dos, tres días, una semana, y la persona se empeora. Por eso que es muy importante detectar las señales que indican que estamos ante una falta de apetito o lo que es la hiporexia. Y ver, ¿no?, el tratamiento que se debe seguir. La falta de apetito también se prolonga durante varias semanas, persistente de manera permanente. Inapetencia de alimentos, platos con los que siempre había disfrutado, ya son algunas señales que algo está pasando en esa persona. Mayor debilidad y cansancio, lógico, ¿no?, si no hay ingesta de calorías, ¿no? Y las consecuencias de la hiporexia, tanto en niños, adultos, jóvenes, es muy complicado, ¿ya? Puede provocar muchos males. Por ejemplo, si uno no come, pues por lógica, desnutrición, ¿no?, es la consecuencia más grave, porque la problemática no se reduce a solamente falta de comer, sino a todos los problemas de salud que provoca. Por ejemplo, una peligrosa baja de defensa al no comer, pues, ¿no?, hace que la familia, tanto niño, adulto, joven o persona adulta, sea más susceptible a padecer infecciones, diversas complicaciones de salud. En pequeño paréntesis, la mayoría, casi el 50% de pacientes que han muerto a causa del supuesto COVID virus, ¿no?, han sido mayores de edad. Mayores de edad. ¿Por qué? Porque pues no se alimentan bien, el sistema inmune por los suelos, viene un insignificante parásito llamado virus, se mete en el cuerpo del paciente y se lo come, pues. Eso es lo que ha pasado con muchos pacientes, tanto en Perú como en el mundo entero. También sucede cuando pierden el apetito, niños, adultos, jóvenes, ancianos, que se agrava las enfermedades que poseía o aparecen otras que no tenía. Repito, la mayor consecuencia es la baja de defensa, cuando la persona pierde su apetito, debido al debilitamiento del sistema inmunológico provocado por falta de nutrientes. Y ese cuadro clínico de cierto, ¿no?, de la dolencia que le aquejaba, se va a complicar. Lo otro, que es la anemia, ¿no? La falta de una alimentación apropiada provoca carencia de hierro, aparecen enfermedades que generan complicaciones de salud como la fatiga, cansancio, la disnea, taquicardias, pérdida de memoria, somnolencia, alteración del gusto. También por falta de nutrientes, esto ya hablamos de personas de la tercera edad, tienen caídas frecuentes. Los músculos del cuerpo pierden fuerza, no hay caloría, no hay combustible, lo que junto con el propio cansancio aumenta el riesgo de sufrir caídas y producirse pues fracturas muy complejas. Ya cuando la persona dejó de comer mucho tiempo, solo vive a base de agua, alguna frutita, viene trastornos mentales. Ya es un estadio avanzado de la enfermedad. La persona puede sufrir problemas psicológicos de graves consecuencias, incrementado justo por el deterioro cognitivo provocado por la falta de nutrientes, vitaminas, minerales que no ingiere. Entonces hay que tener mucho en cuenta la falta de apetito. En los niños igual. Niño que no come se debilita y ya empieza cantidad de enfermedades aparecen en el cuerpito de ese niño. En los adolescentes jóvenes, mucho cuidado con la anorexia o la bulimia, ¿no? El por qué no quieren comer o si comen empiezan a vomitar, ¿no? Ya eso ya es terapia psicológica. Visitar pues a un especialista para que pueda evaluar qué está pasando. En los adolescentes o jóvenes pues pierden en el aspecto mental a nivel colegio, ¿no?, universidad, prácticamente se deterioran a nivel mental, sí, por falta de nutrientes. De lo que estaba con pura A termina con pura C de nota. Que el cerebro funciona pues con nutrientes, y si no le damos la cantidad de calorías, la cantidad de glucosa necesaria, pues ese cerebro no va a funcionar. Entonces es muy importante, en cuanto al tratamiento, averiguar el origen de la hiporexia o la falta de apetito en los niños. Averiguar bien. Si es psicológico, como decía, pues papá se fue y vienen, ¿no?, de pena, el niño, la niña no va a comer, ¿no? O de repente a nivel orgánico, problemas en el estómago, intestino, en la boca, etcétera, ¿no? O cualquier otra enfermedad que le está quitando el apetito. Para que este tratamiento sea muy pormenorizado, es importante un seguimiento. Es muy importante. Y adaptar alimentos de acuerdo a la situación actual del niño, joven, adulto, anciano. Como se dice, poco a poco. No hay nada mejor que la persona encargada, ¿no?, en este caso, la madre. A sus niños, no se olviden, dale un buen desayuno y en la lonchera solo una variedad de fruta y su agua, punto. Para que a mediodía lleguen a la casa con un hambre y puedan comer con ganas, con placer. En las personas mayores igual, es muy importante incrementarle la flora a las personas adultas. En este caso es el alfa probiótico, una cucharita con las comidas. Igual en los niños. Y lo otro, para ayudar a abrir un poquito más el apetito de lo normal, es la levadura de cerveza. Que en los niños, de 5 para arriba, pues una pastilla. Y de 15 para arriba, 2 pastillas. O en cápsulas de levadura de cerveza. Junto con las comidas. Otro dato, a las madres, preparen comidas que sean atractivos visualmente. Que abre el apetito, en otras palabras, ¿no? La mesa muy limpia, muy ordenada y los platos presentados que sean apetecibles. Que se haga agua la boca, porque presentas un arroz de repente a la jardinera tipo mazamorra, mazacote, olvídate. De repente un tallarín, ¿no?, con un amarillo pálido cuando eso necesita más, etcétera, ¿no? Entonces trata de preparar alimentos apetecibles, que abre el apetito. No fuerces al niño a ingerir ni le riñas. Es traumático. Ya no va a comer. No va a querer comer. Y eso no es bueno. entonces explicarle el por qué debe de comer. Pero esto sucede, como le digo, por esos factores, alguna enfermedad, alguna dolencia, ¿no? Eso entonces a tener mucho en cuenta. Entonces, no se olviden, la levadura de cerveza, buenísimo para abrir el apetito. En casos de niños, una cápsula, en casos de jóvenes para arriba, dos cápsulas. Se consume con desayuno, con almuerzo y con la cena. Para ayudar y que tenga una buena y excelente digestión, pues es el alfa probiótico. Medio sobre disuelto en agua tibia, un cuarto de vaso de agua tibia se disuelve y se toma después de cada comida. Alfa probiótico. También el diálogo es muy importante en toda persona, en toda edad, el por qué comemos, ¿no? ¿Para qué comemos? Y como jugando, como se dice, enseñarle las propiedades nutricionales y medicinales de la fruta, verduras o comida que está ingiriendo. El apetito, ¿no?, y la saciedad es algo muy placentero, que el ser humano en realidad debería de gozarlo, por así decirlo. Pero para ello, tengamos horario. Hablando de adultos, la digestión demora 6 horas, punto. Cada 6 horas tu alimento. Lo consumes cada 4 horas o 3 horas, dispepsia, estómago flojo, triglicérido elevado, etc. Porque no dejan de trabajar el estómago el ciclo que tiene que tener, que demora 6 horas. Entre comida y comida no se ingiere absolutamente nada. Bueno, es un consejo, ¿no? Ahora, que quieras hacerlo, no hay problema, ¿no? Hay gente que toma desayuno a las 8, a las 9 un quequito, a las 10 un pastelito, a las 11 una frutita. Llega el almuerzo, pues ese estómago prácticamente ha producido fermentación. Por eso se le recomienda cada 6 horas. Deja que el estómago trabaje adecuadamente y que haya una buena absorción. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. Haremos una pequeña pausa. Volvemos. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir, poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia. Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. AR Plus de Luz Alfa. Producto natural atomizado, fortificador de las articulaciones, buen acompañante en los tratamientos de los dolores reumáticos. Ayuda al organismo a disolver los depósitos de calcio y a eliminar el exceso de ácido úrico cuando este se acumula en los tejidos, como en la artritis reumatoide. Complemento eficaz en los tratamientos relacionados a problemas urinarios, inflamación de la vejiga, riñones y próstata. Mejora naturalmente la movilidad de las articulaciones y libérate de esos dolores reumáticos con AR Plus de Luz Alfa. AR Plus de Luz Alfa. Producto natural que sí funciona. Citrazol de Luz Alfa. Si usted presenta síntomas por descalcificación de los huesos, bochornos, cambios en el carácter, mayor sensibilidad de la piel,

968-937-214. También en Avenida Sullana Norte, frente al paradero Los Ejidos, Centro Comercial Frutas Plaza, puesto 155, teléfono 951-670-115. También estamos en calle Las Gardenias, Mercado Modelo, tienda 27, cerca a Caja Piura. También estamos en Sechura, frente al Palacio Municipal, Multiservicios Carlín, calle Bolívar 519. Y en Sullana, Juan José Farfán, 304 Sullana. Nos vamos al departamento de Tacna. Estamos en Avenida Leguía, 1086, Centro Comercial El Trébol. Interior, puesto 59, a media cuadra más arriba del óvalo Túpac Amaru. Teléfono 972-808-188. También estamos en la urbanización San Pedro, letra C5, calle Uruguay, cercado Tacna, frente al Colegio Flemi. Teléfono 966-988-034. Y en Junta Vecinal Miguel Grau, calle Sinchi Roca, 453, frente a Plaza Grau. Teléfono 983-920-891. Ya saben, a todos los amigos y amigas de los distintos departamentos del Perú, donde adquirir productos naturales alfa más cercano a su domicilio. Y no olvide, cuando usted compra, adquiera o pida algún producto por delivery, pues exija que sea de Laboratorios Luz Alfa. Entramos ahora a las llamadas 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Pueden hacer sus consultas. Estamos aquí para orientarles. 471-1898-681-1152. Y no olvide las consultas en el Centro Naturista Luz Alfa. Es todos los días, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. También lo que es las terapias, el lavado hidrocolónico, son los lunes, miércoles, viernes y sábado. Tenemos llamada, buenas. Aló. Aló, doctor, buenos días. Bienvenida a su consulta. Mire, doctor, ya hace como una semana ya que a mí me dio la gripe, pero después me comenzó a bajar el moco verde. Entonces, y un oído se me ha tapado. Entonces me fui al otorrino y me dice que yo tengo la flema en el oído, porque yo quise que me hagan lavado de oído, pero me revisó y me dijo que no necesito lavado, necesito sacar esa flema que se me ha... Hay un conducto que une el oído con la nariz. Entonces me ha mandado una medicina para poder sacar la flema, ¿no? Y yo quería saber su opinión, doctor. No sé, porque se me ha tapado el oído. ¿Pero ya ha salido del proceso gripal? No, todavía me viene moco verde. Ah, ya. Anote la indicación. Ya. Muchas gracias. Nogalín, 2 cucharas. Nogalín, 2 cucharas. Savia de plátano, 2 cucharas. Propóleo, 1 cucharita. Y jugo de yantén, de las hojas se saca jugo, 1 cuchara. Todo eso se mezcla y se toma cada 4 horas. En 1/4 de vaso de agua de muyaca o asmachilca o eucalipto. Muyaca, asmachilca o eucalipto. En realidad no es que se ha metido la flema al oído, eso no es así. Lo que ha pasado es que ese conducto se ha infectado, ya se ha infectado. Y eso lo limpia, pues el propóleo es buenísimo para ello. El nogalín, que es expectorante para que limpie todo el aparato respiratorio, yantén y savia de plátano, que son desinflamantes. Todo eso se toma cada 4 horas. Como todavía tienes proceso infeccioso, pues la flema amarilla verdosa, pues hay infección, vas a tomar C plus 2 cápsulas, propóleo 50 gotas, en 1/4 vaso de extracto de zanahoria. Repito, C plus 2 cápsulas, propóleo 50 gotas, en 1/4 vaso de extracto de zanahoria. Lo mezclas bien el propóleo y lo tomas con las 2 cápsulas. 1 hora antes de desayuno, almuerzo y cena, 3 veces por día. Evita todo lo que es harinas, queques, pasteles, galletas, tortas, nada de harina refinada, arroz y fideos evita, y el cuáquer. Al menos por 15, 20 días o 1 mes. Porque eso tiende a formar mucha mucosidad. Y trata de comer más verduras, ensaladas, jugos. Y por último, clorofila 2 cucharas con desayuno con almuerzo. Clorofila 2 cucharas con desayuno y almuerzo. Eso es para que eleve tu sistema inmune. Eso lo limpia lo del oído, así que empiece con su tratamiento. Esperemos que se mejore. Continuamos con las llamadas. Buenas. Doctor, buenos días. Bienvenida a su consulta. Doctor, le voy a hacer una consulta. Tengo mi nieto que tiene 11 años, pero hace como 2 semanas le llevaron de emergencia porque él siempre padece en estos tiempos de clima, cambio de clima, el asma le ataca, doctor. Yo quisiera que usted me ayude. ¿Qué le puedo, con qué medicina usted le puede ayudar, doctor? ¿Quién es el que cría al niño? Que cría es su mamá, pero ahorita está en otra casa. Yo le estoy llamando porque yo soy su paciente. No, pero ¿quién cría al niño? ¿Su mamá? Sí, doctor, sí. Ya, lo primero que tiene que hacer es quitar todas las harinas refinadas, productos de harina de trigo refinado, todas. Ya, doctor. Pan, galletas, pasteles, tortas, cachitos, cachangas, arroz, fideos, cuáquer y leche. Primero tiene que quitar eso, si no toda su vida va a estar con asma. Lo primero. Ya, y como doctor. Tratamiento, nogalín 2 cucharas. Ya, doctor. Savia de plátano 2 cucharas. Ya, doctor. Jugo de yantén 1 cucharita. Ya. Y propóleo 1 cucharita. Ya, doctor, ese es. En 1/4 vaso de extracto de zanahoria. En extracto de zanahoria tienen que darle. En 1/4 vaso. Todo se mezcla y tiene que darle cada 4 horas. De 15 días a 1 mes. Adiós, problemas respiratorios. Pero la condición es que evite esos alimentos que producen mucha mucosidad. En vez de leche, que le dé el de vaca, el de tarro, pues que le dé leche de almendra. 1000 veces mejor. Eso sería su indicación, y que consuma la clorofila 1 cuchara con desayuno, almuerzo y cena. Clorofila. Eso ya es para elevar su defensa. Eso sería su indicación. Esperemos que se mejore. Continuamos con las llamadas. 471-1898. 681-1152. Estás en Radio Cielo, número 1 en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olvide las consultas en la avenida Canevaro 498 en el distrito de Linz. Las terapias de desintoxicación iónica celular, la terapia de biomagnetismo y el examen de resonancia biocuántica magnética se realizan de lunes a sábado de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Tenemos llamada, buenas. Buenas tardes, doctor. Bienvenida a su consulta. Ya, una consulta, doctor. Quería preguntarle, ahorita hay mucho el dengue, ¿no? Bueno, no lo tengo, pero quiero prevenir, o cuando a algún familiar le dé el dengue, ¿cómo controlarle? Porque dice que es unos... Es peligroso, fiebre, sí, es peligroso. Hasta botan sangre. No anote. Sé cómo ayudarnos, doctor, por anote favor. Anote la indicación. Ya, muchas gracias. ¿O qué alimentos comer para ayudar en eso? Muy bien. Todos los días en ayunas, extracto de zanahoria, beterraga, manzana y clorofila. Medio vaso de zanahoria, 2 cucharas de beterraga, 2 cucharas de manzana y 2 cucharas de clorofila. Todos los días en ayunas. Intercalan con jugo de naranja y 2 cápsulas de C+. Extracto jugo, todos los días en ayunas. Eso no es tratamiento. Es parte de nuestra vida para tener una buena defensa. Cosa que pique el mosquito, entre el virus y nuestro cuerpo lo combate. No tiene por qué entrar a nuestro cuerpo. 2, a la hora del almuerzo, desayuno, almuerzo, levadura y cerveza, 2 cápsulas y el SPGOI 2 cápsulas con desayuno y con almuerzo. Y que evite, pues, los alimentos chatarra, ¿no?, los procesados en lo posible. Eso sería la indicación para evitarnos el dengue, tener un buen sistema inmune. Porque a la final ese es un virus, ¿no?, un microbio que se mete, y si la defensa baja, pues nos come, ¿no? Pero si está alto, no. Ahí lo engloba y nuestro cuerpo lo elimina. Muy bien, haremos una pequeña pausa. Volvemos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Porque pensamos en tu salud, te esperamos en la avenida César Canevaro, 498 en Lince. Centro de Medicina Integral, Luz Alfa, abre sus puertas para ti y tu familia. Salud integral al alcance de todos. Nogalin de Luz Alfa. Excelente antiinflamatorio, antiséptico, broncodilatador y expectorante de las vías respiratorias. Útil por su acción antitusígena. Para el tratamiento del asma, faringitis, sinusitis, bronquitis aguda o crónica y otras enfermedades de las vías respiratorias. Nogalin de Luz Alfa, producto natural que sí funciona. Helicocin, extracto natural Luz Alfa, nutrición celular. Muy recomendado para combatir la bacteria presente en el estómago y la cronicidad de la gastritis, Helicobacter pylori. Y para los síntomas comunes de los ruidos constantes en el estómago, Helicocin, el primer producto peruano micelizado, permitiendo la mayor absorción del organismo. Helicocin es un producto natural Luz Alfa. Productos naturales. Alfa. Levadura de cerveza, Luz Alfa. Todo el complejo de vitaminas B a su alcance. Poderoso antianémico, purificador de la sangre, protege el hígado y la vesícula biliar. Además de aumentar el tono y desarrollo muscular, previene la anemia y es indicado contra el acné. Levadura de cerveza, Luz Alfa. Productos naturales. SP GOI de Luz Alfa fortalece el corazón, equilibra la presión arterial, evita problemas cardíacos, protege el hígado y los riñones, eliminando toxinas del organismo, ayuda a recuperar la memoria y desarrolla el crecimiento muscular, regula los niveles de colesterol en mujeres, evita los problemas asociados a la menopausia y menstruación.

Yo, bueno, los médicos, como siempre, ¿no? Tradicionales, convencionales, dicen que el asma no tiene cura y que, bueno, toda la vida van a depender de lo que son los inhaladores, ¿no? Pero, por suerte, mis padres me llevaron a Luz Alfa y ahí conocimos la verdad, pues, ¿no? La naturaleza. Y bueno, también, en base a la alimentación, cambié mi de vida y, bueno, de esa manera me despedí el asma, se puede decir, se fue ya para siempre. Ya. Con los productos de Luz Alfa, doctor, estoy bastante estable, bastante bien. Y bueno, ese es mi testimonio, doctor. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Bien, estimados amigos y amigas, vamos a continuar con la programación. Estamos en el momento de las llamadas. Pueden hacer sus consultas. Buenas. ¿Aló? Aló, buenas tardes, doctor. Bienvenida a su consulta. ¿Qué es bueno para ponerme en el uñero? Ah, ¿uñero tienes? Sí. Ya. Sí, por favor. Anote, por favor. Lo primero que vas a hacer es lavarte el pie bien lavado con algún detergente, si es posible, una escobilla pequeña. Lo lavas bien, bien. Luego desinfectas toda esa parte con alcohol o con propóleo, si tienes propóleo. Agarras algodón, hisopo, lo limpias todo bien hasta donde puedas. Bien limpio, 3, 4, 5 veces. Lo secas bien. Eso, claro, por cierto, hazlo con guantes, cómprate guantes quirúrgicos. Y el uñero trata de cortarlo en primer lugar. Ese uñerito que está ahí, córtalo, pero con un guilé o con corta uña bien desinfectado. Una vez hecho eso, ya, una vez que has sacado el uñero, le echas propóleo, ya, en gotas ahí que quede, no hay problema. Lo limpias bien y por último le echas aceite copaiba, un trocito de algodón y te vendas. ¿Listo? No se va a infectar, no va a pasar nada con ese uñero. El problema es que hay uñero y hay personas que se cortan todo y se infecta porque no han hecho la debida limpieza, ¿ya? Así es. Y por dentro tómate C Plus 2 cápsulas y propóleo 50 gotas. C Plus 2 cápsulas, propóleo 50 gotas en un cuarto de vaso de extracto de zanahoria. Cada 4 horas. Esperemos que te mejores. Continuamos. 471-1898 681-1152. Buenas. Doctor, buenas tardes. Bienvenido, su consulta. Doctor, usted me receta para la hemorroides, Camarcil, y aparte de Olivia y Copaiba. Doctor, empecé a tomarlo, doctor, tres cucharas de tamarcil y 3 cucharas de, ¿cómo se llama? Aceite de oliva, doctor. Y la copaiba lo estoy tomando 3 gotitas, un medio vaso de agua juntamente con el tamarcil. ¿Puedo tomarlo así, doctor? Sí, se puede, sí. Ya, así está bien, ¿no, doctor? Así es, se puede. Ya, doctor, gracias, doctor. Muy bien, ha sido un gusto a continuar y tu alimentación trata de cuidar, nada de picantes ni rocotos, alcohol, gaseosas, ya para que eso pueda regenerarse. Continuamos con las llamadas. 471-1898 681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. Y no olvide las consultas en la avenida Carnevaro todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Las terapias igual, de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. El lavado hidrocolónico son los días lunes, miércoles, viernes y sábado, de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. La desintoxicación iónica celular, biomagnetismo y resonancia biocuántica magnética, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. La atención aquí en el Centro Naturista Luz Alfa es de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Así que les esperamos todos los días. Avenida Canevaro 498, en el distrito de Lins. Buenas. Doctor, buenas tardes. Bienvenida a su consulta. Gracias, doctor. Ayer le llamé y me recitó para mi esposo, ¿no? Pero hoy día le llamo por otra cosa. Mi esposo, ¿cómo se llama? Está con el estómago, amaneció con el estómago flojo. Y le duele un poco, dice. Y aparte de eso, en las tardes dice que se hincha la barriga. Uh-huh. ¿Qué podría ser eso, doctor? Una consultita. ¿A la hora del almuerzo toman refresco? A veces toma agua, normal. ¿Refresco no? ¿Refresco así, limonada, chicha morada, maracuyá no? ¿O también? No, no toma. Ah, ya. Muy bien, anote la indicación. ¿Qué puede ser, doctor? Gastritis, pues una gastritis. Pero su alimentación, el horario, cada 6 horas tiene que comer, desayuno y almuerzo, 6 horas tienen que pasar. Si no se fermenta, pues a veces a las 10, las 11 están picando algo, no. Tiene que respetar ese horario. Y va a dar extracto de zanahoria. Extracto. Y extracto de sábila. Zanahoria medio vaso, sábila 3 cucharas. Y hay un producto para los gases que se llama Solanés. ¿Zanahoria cuánto? Medio vaso, sábila 3 cucharas. Y 2 cucharas de Solanés, que es para los gases. Todo se mezcla y que lo tome una hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Una hora antes de desayuno, almuerzo y cena. ¿No? Sí. Ya, ¿qué más, doctor? Solanés, 2 cucharas. Solanés. Tomar una hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Eso sería su indicación, ¿ya? Gracias. Esperemos. Doctor, perdón, doctor, una preguntita más. Ayer me dio 4 medicinas para mi esposo: AR Plus, Tonalín, Clorofila y SP Goy. Para que tome. ¿De qué, eso para qué es, doctor? El AR Plus es problemas renales, problemas articulares, y el SP Goy es, y levadura es un multivitamínico. Ay, ay, ay. Así es. ¿Y a qué se deberá esos malestares, doctor? Porque ayer tenía el dolor de cuerpo, todo el cuerpo. Posiblemente, ¿no? Algún tipo de virus ha ingresado, el de la gripe que está atacando a mucha gente, ¿no? Posiblemente. Ay, así es. Ya, doctor. Muy bien, eso sería su indicación. Esperemos que se mejore. Continuamos con las llamadas. 471-1898. Buenas. Aló, doctor. Buenos días. Bienvenida a su consulta. Doctor, mire, he empezado a hacerme baños de hipertermia. Soy una persona que mide 1,50 y peso 46 kilos y medio. Está bien que me haga una vez a la semana porque me han dicho que es muy bueno para, porque tengo hongos en las uñas, tengo artrosis, varices. No sé, ¿usted qué me recomienda, doctorcito? Sí, y está para bien. Nivelar, ¿cómo dice, doctor? Está bien tu hipertermia, es para esos males. Puedes continuar. Ya, doctor, también le quiero preguntar, usted habló para tener un buen pH con los imanes. ¿Cómo debo poner los imanes y dónde? ¿En qué parte de mi cuerpo para tener un buen pH, por favor? Los hongos desaparecen con imanes. ¿Debo poner, doctorcito, en la mano, en las uñas? ¿Dónde me lo debo poner y cómo? A ver. O sea, el polo norte y el polo sur. No. Agarra dos imanes y que se peguen. Ya. Pero no cara a cara, sino de costado. Cómprate imán rectangular. Imanes rectangulares, ya. Grandes. Ya, ya, ya escúchame. Los imanes lo pegas de costado, no de cara, o sea, parte plana no, sino de costado. Ellos se atraen, pues. Sí, ya, sí. Cuando son uno negativo positivo, se atraen. Cuando son el mismo polo, se repelen. Cuando se atraen, los dos imanes van a quedar planos, y eso ponle encima de tus dedos del pie 2-3 horas, desaparecen los hongos. Ya, igual, doctor, de esa manera también se pone en la zona afectada, en el riñón, por fuera te pones y te amarras. ¿Para el pH? De tus riñones, pues, sí. No, digo, para nivelar el pH, así para que es, esté en buena... Así es. Ya, doctor. A nivel ya, interno, doctor, te tomas el AR Plus y el Tunalín. AR Plus y Tunalín. Dos cucharas, dos cápsulas, también te nivela el riñón y arregla también la función del riñón. Ya, doctor. Esperemos que te mejore. Continuamos con las llamadas 471-1898-681-1152. Bueno, ya llegando a la parte final de la programación, queremos decirle que hoy hemos hablado acerca de falta de apetito. La falta de apetito, como hemos visto, no solamente es que no tengo ganas de comer, sino que también influye mucho el aspecto del sistema nervioso, ¿ya? Y la aparición de repente de enfermedades. Hay que cuidar ello. Y a veces al niño lo obligan a comer cuando pues, los niños también sufren estrés, tienen pena. Es cuestión de ver ello, ¿no? Igual en los adultos no quieren comer y quieren forzarle cuando de repente tienen alguna patología por ahí. Por lo tanto, la recomendación actuar en esos campos. Y para abrir el apetito es la levadura de cerveza, que se da en los niños una cápsula, en jóvenes adultos dos cápsulas, juntamente con desayuno, almuerzo y cena. También recomendable en estos casos la clorofila, dos cucharas antes de los alimentos. A nombre de Producto Natural Usalfa, producto natural que sí funcione, quien les habla, Dionisio Alvarado, le decimos infinitas gracias. Será hasta la próxima. Creo en ti, sin cegarme ni ponerte exclamación. Como en el buen humor creo en ti, como creo que la unión hace la fuerza, creo y soy para el mar y del mar. Creo en ti, creo en ti, y tu ausencia pasa a ser mi eternidad. Tu silencio, mi paz, tu recuerdo, mi motor, y a pesar de todo creo en ti. Creo en ti, y tu ausencia pasa a ser mi eternidad. Tu silencio, mi paz, tu recuerdo, mi motor, y a pesar de todo creo en ti. Thank you.